le voy a contar el relato de un hecho que sucedió y que la historia cambió con resultado inmediato, porque el paisano hacía rato que estaba desconcertado. Como Pingo Mañatao andaba a las cabeceadas, con la suerte casi echada, maltrecho y avejentado. Lo notable de este asunto, así aún lo puedo ver, es que Dios quiso poner la posdata con el punto, y su deseo presunto de darle a la humanidad un plan de felicidad y de eterna salvación, supo tener colofón en esa oportunidad. «Salve, muy favorecida», dijo el ángel a María. «Para vos llegó el gran día y serás muy bendecida. Es la palabra cumplida de aquello que el Tata dijo. Te lo anuncio y lo colijo, que tendrás que dar a luz y dar el nombre Jesús cuando te nazca ese hijo». El ceño se le frunció a la chinita María. «Yo creo en la profecía, pero quiero explicación. Yo no conozco varón que se haya llegado a mí, y según lo que aprendí oyendo en el vecindario, no ha cambiado el recetario para que nazca un gurí». Para que ella pueda entender, el ángel la puso al tanto. Vendrá el Espíritu Santo a gestar el santo ser. Y ahí María pudo ver cuál era su condición, diciendo: «Mi corazón no tiene más que decir, estoy lista para servir en tu plan de salvación». A Belén fueron a dar el José con la María, pues allí la policía los quería inventariar. Y en el trance de buscar un rancho donde dormir, el gurí quiso salir más rápido que una liebre, de modo que fue un pesebre quien lo pudo recibir. Estaba la paisanada preparando un buen asado, mientras cuidaba el ganado previsto para la carneada. Y a eso de la madrugada el cielo se iluminó, el revuelo que se armó, polvareda y aspaviento, cuando de aquel nacimiento un ángel la notició. Conmovido el paisanaje, dejó mostrenco el ganado. Sin comer quedó el asado, pues comenzaron el viaje. Se dieron mucho coraje por tamaña novedad, y buscando la verdad, envuelto en cueros de liebre, hallaron en un pesebre lamentada Navidad. Voy a adentrar a salir, acercándole un consejo. No se es sabio por ser viejo si no se aprendió a vivir, y lo voy a repetir mientras me quede el aliento. Pa' no sufrir escarmiento y al niudo pasar dolor, Jesús debe ser Señor en todos sus pensamientos.